FM Río 94.3. 11:47 de la mañana, semejante presentación, Samir. Qué grande vos. Esto es Bermud, estamos en FM Río en el 94.3 desde Conda, capital nacional de la frutilla, cuna de poetas y maestros. Acá, enfrente a la Plaza Urquiza, histórica Plaza Urquiza de esta ciudad, un lugar privilegiado en el mundo. Les cuento siempre a mis amigos que están en el mundo y que comparten este programa con nosotros, en el mundo y en la Argentina, de lo que es esta ciudad. Realmente es una belleza. Lo que tenemos, lo que la naturaleza nos ha dado, es realmente maravilloso. Bien, estoy en contacto con la secretaria de la producción de la Municipalidad de Coronda, profesora María Belén Sierra, porque esta semana viajaron a Buenos Aires y hubieron, entre otros lugares, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hablando temas inherentes a la municipalidad, en compañía de la diputada nacional Victoria Tejeda. Belén, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a vos y a todos tus oyentes. A ver si me escuchan bien porque estoy en la calle y no sé si me reciben bien. Yo te recibo bien, ¿vos estás bien? ¿Me podés hablar? Sí, no hay problema. Sí, estoy de compañía en el supermercado, pero va manejando mi marido. Bien, o sea, ¿estamos haciendo un móvil de exteriores? Exactamente. Y te escuchaba cuando hiciste la presentación de Coronda, hay que agregar que en algunas líneas Darwin, cuando hace el raconto de su viaje por la provincia, hace una descripción hermosa de los parajes de Coronda. O sea que si hablamos de historia, podemos hablar de historia remota y con todos los personajes culturales y políticos, porque también tenemos que recordar que Nica Fioroño también fue uno de los de los hechos históricos de nuestro país. Leiva, hay un montón de cuestiones que habría que empezar a reflotar y que tengamos pertenencia. Yo no tengo la menor de las dudas. Y si viene el caso plantear este tipo de cuestiones que nosotros por ahí nos acordamos y las refrescamos, es un poco parte del patrimonio cultural que tiene esta ciudad, que es grande, amplio, riquísimo, y te diría o me animaría a decirte que por el más del 95% de los habitantes desconocidos. Y de nosotros depende, digo nosotros los medios, digo nosotros las autoridades, el tratar de difundirlo y inculcarlo, porque exactamente como dijiste vos, genera pertenencia. La pertenencia es saber y comunicar las cosas que tenemos, ¿sí? Exactamente. Y bueno, te anticipo algo que todavía no lo hablé con el intendente, pero el año pasado trabajamos el eje del género en la fiesta de la frutilla. Este año vamos a ir por la educación y la cultura como eje para trabajarlo desde la secretaría. Excelente, excelente. Más sepamos de nuestra tierra, más queremos a nuestra tierra, más difundimos, y los mejores difusores de las virtudes de nuestra tierra somos nosotros, pero para con nosotros mismos. Yo creo que nosotros tenemos que convencernos del lugar donde vivimos. Porque exactamente. Esta onda de que qué querés con Coronda, que es muy simplista, y que los ha traído este problema de la conciencia que no nos deja crecer como ciudad. Sí, creo que tenemos que algún día decididamente barrerla, pero es una cuestión cultural y como tal depende de nosotros. Exactamente, son pequeñas acciones que las tenemos que sostener. Y bueno, a raíz de esto, cuando presentamos algunos proyectos en el Ministerio de Trabajo y Empleo... Ah, bueno, ¿vamos a hablar de tu viaje a Buenos Aires? Claro, pero bien, en referencia a lo que vos estás hablando, de la pertenencia y de conocer, sí. Cuando nosotros le contamos al Secretario de Empleo de la Nación, sí, qué era Coronda, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, más allá de la plantación de frutillas, le planteamos que había una época dura cuando termina la cosecha. Ajá. Y bueno, dice, ¿y qué pensaron hacer? Bueno, ¿qué pensamos? No, ¿qué tenemos que pensar como Estado nacional, provincial y nacional? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una realidad muy dura dentro de después de noviembre, y que tenemos que empezar a pensar de perfeccionar los oficios, que tenemos que empezar a pensar en proyectos productivos alternativos en la época que no tenemos cosecha. Correcto. Básicamente, esta reunión, bueno, fue gestionada por la diputada Victoria Tejeda. Viajamos juntas a Buenos Aires con nuestro primer planteo. Por si la gente no conoce, nosotros tenemos un edificio que no se terminó de construir, que es la oficina de empleo, para que todos se ubiquen en el barrio de Estrella Roja. Esto generó que el municipio como no se terminó la obra y no se hicieron las rendiciones de fondos en gestiones anteriores, haya tenido intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación, y las deudas se honran más allá de las gestiones, hay que pagarlas. Y bueno, decidimos hacer todo el techo de la oficina de empleo, y nos sentamos obviamente a mostrar que tenemos predisposición de trabajo y de cumplimiento de todo lo que no se cumplió. ¿Podrías ubicarlo concretamente? ¿Dónde a está? Ver, para que se ubique la gente. El barrio Estrella Roja, donde es el sí. barrio municipal, sí. es calle Laguna Paiva, es la cortada, se ve el frente por sí. López y Planes. Sí. Ese al norte, limita al norte con de la ciudad. A la vuelta del Hospital Nuevo, para que tengan otra referencia, en diagonal al dice, bueno, acá nos cortamos todo, al supermercado de Danilo Moschón. Sí, correcto. Esta obra estaba inconclusa y bueno, y tenía deuda sin rendición. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se inició eso? En la gestión anterior. Bien. Entonces, las deudas se le planteó a los concejales que podíamos llegar a hacer una obra para hacer la rendición del ministerio. Bueno, eso se logró. Después, en esta semana, se van a publicar las fotos de cómo se terminó esa obra. Terminó el techado, obviamente. Entonces, con este compromiso que mostramos al ministerio, queremos recibir fondos, ya uh-huh. sea del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de la Provincia, y hicimos una presentación en el Ministerio de Infraestructura de la provincia para que nos ayuden con materiales y nosotros estaríamos poniendo la mano de obra. El proyecto, bueno, está más o menos evaluado en 3 millones. El compromiso está. Nosotros ahora ya tenemos que iniciar un expediente en Santa Fe, para el Ministerio de Trabajo de la Nación, para poder darle la culminación. A ver, culminar el edificio es una cuestión material, pero tiene un simbolismo en todo lo que uno puede empezar a presentar los proyectos de nación que vienen del Ministerio de Trabajo. Y ahora, al inicio de la sesión de los concejales, desde la Secretaría de Producción se presenta un proyecto de ordenanza que es la creación de la Escuela de Oficio. Entonces, necesitamos, imperioso, contar con un espacio físico para poder capacitar y formar desde los jóvenes, obviamente los adultos, y empezar a formalizar los programas que tiene el ministerio. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado, pero excelentemente, en la oficina. El personal del municipio se ha puesto con mucho orgullo el trabajo, hemos capacitado más de 200 alumnos, hemos insertado en el mercado laboral chicos en las industrias de Coronda, son más de 30 chicos que entraron a trabajar con el programa Jóvenes con Mejor Trabajo. La semana pasada, antes de viajar a Buenos Aires, nos aprobaron y ya van a desembolsar los fondos para jóvenes de emprendimiento, se llaman tramados productivos, emprendimientos que hacen chicos de la localidad con una asistencia económica del Estado Nacional para la formación de proyectos. Y una gran alegría, que nunca se trabajó en el tema de discapacidad, con el IME hemos hecho las capacitaciones en informática y empleabilidad, y 2 de nuestros alumnos han ingresado en el mercado laboral, uno en una empresa y otro con un proyecto productivo. Excelente. Entonces, bueno, eso fue lo que primero solicitamos, la terminación de la oficina, en que podamos bajar los proyectos de capacitación dentro de lo que es la sede municipal de la oficina de empleo. ¿Qué respuesta tuviste del ministerio y de la gente del ministerio? Muy bien, nos atendió muy cordialmente. Obviamente, la pregunta que yo te planteé al principio, ella me dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema productivo es tuyo, el mío es el del empleo. Claro. Y ahí es donde nosotros le planteamos que nosotros estamos pensando en proyectos productivos similares, de economía circular con lo que es la piscicultura. Que eso te comento, que el módulo de piscicultura que se armó en la municipalidad, sí. ya en esta semana estaríamos, o a más tardar la semana que viene, recibiendo los peces y viendo si este proyecto se puede ya pensarlo en una escala productiva. Obviamente, la primera etapa es una cuestión científica de ver cómo evolucionan los peces. Yo siempre digo lo mismo, los peces se siembran, nosotros sembramos este proyecto, será las gestiones posteriores que lo sostengan y lo desarrollen. La semilla está plantada, es el primer paso que estamos pensando en también reforzar y cuidar el medio ambiente con estos proyectos. Ya está armado todo el módulo, hay que recibir los peces y bueno, a raíz de esta cuestión de que ya está todo en marcha, el año pasado, en diciembre, sí, a últimos días de diciembre, nos aprobaron un proyecto que se llama POES para poder ampliar los módulos. Esto es un trabajo que se hace con la Universidad Nacional del Litoral y obviamente la Secretaría de Producción. Así que bueno, son buenas noticias, no se van a ver rápido los resultados, pero es como todo, hay que haber una siembra para que después se coseche. Es igual, este que con, igual que con los peces. La gente, igual que con los peces. Vos sabés que estas cosas lamentablemente pasan de largo y por ahí son más comentadas. Bueno, por ahí es noticia el avión que se cae, ¿no? Aterriza un avión por segundo, pero es noticia el avión que se cae de vez en cuando. Y pasan un poco de largo, porque esto de la piscicultura, que lo hablamos con vos el año pasado, creo, y el anteaño, sí. Hablamos del proyecto, hablamos del desarrollo. Está dando vuelta por ahí, pero es como que uno por ahí necesita retomarlo y replantearlo y hablarlo como para que se tome la dimensión de lo que es un proyecto de esa naturaleza. Estamos hablando de sembrar peces. Sí, peces, y se siembran oportunidades de trabajo, y eso no solamente pensarlos en venderlo obviamente por pieza, ¿no? Hay que pensar que tiene que haber una industrialización. Y por eso el puerto fiscalizador, se están haciendo obras, se van a publicar las fotos de ampliación, donde después hay que empezar a construir lo que llamamos la sala de visceración, donde se va a hacer toda la limpieza del pescado y obviamente la industrialización. Son procesos, Marvel, son inicios, son pequeños pasos. ¿Estamos hablando de una maqueta experimental o estamos hablando de ya arrancar con el proyecto? La maqueta ya está, es experimental. Nosotros nos queda empezar a ver cómo se comportan. Ya arrancamos. Desde acá a julio, ya está. Lo vamos a publicar en las redes de la municipalidad para que ustedes los vean. El módulo ya está armado, ya está invertido. Y el martes nos juntamos con la gente de la universidad para empezar a armar el módulo paralelo. O sea que tendríamos dos módulos. Uno, que es netamente municipal, y otro es el que ganamos con el proyecto del POES, que es un proyecto en conjunto con la vinculación tecnológica de la universidad y la Secretaría de Producción de la Municipalidad. Y la comunidad Arunda, que van a ser parte del proyecto. O sea que ya estamos, no es una idea, ya está hecha la estructura. Y bueno, es un desafío. Hay que ser consciente que el que no intenta, el que no arriesga, no sabe lo que va a pasar. Ojalá que los peces se adapten a nuestra geografía, a nuestro clima, pero si no lo intentamos no podemos llorar sobre la leche derramada. Por supuesto que sí. Si recién arrancás con nosotros, estamos charlando con la Secretaria de la Producción de la Municipalidad de Coronda, María Belén Sierra. Belén, aparte de con esta gente del ministerio, se reunieron con gente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gabinete del Ministerio de lo que se llama Desarrollo Productivo. Bueno, obviamente todo lo que tiene armado la Ciudad de Buenos Aires, lo que es capacitaciones online, es asombroso. Porque tienen toda una estructura técnica, una estructura profesional, donde el compromiso ya está cerrado. El lunes con Victoria mandamos un paper, bueno, para que la gente entienda, es como un organigrama de trabajo, donde nosotros vamos a empezar a bajar a través de un convenio que va a ser la municipalidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para proyectos de capacitación y sobre todo empezar a vincular nuestras empresas con todo lo que son las exposiciones en Buenos Aires. hay otras cuestiones más, pero no me gusta... Perdón, no te entendí bien. ¿Vincular las empresas de la ciudad? Nuestras empresas con el entramado productivo de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Es una feria de exposición que estén nuestros productos. Ajá. Un ejemplo, le doy a la gente, conectar con líneas que ellos tienen de red de proveedores, red de compradores, ajá, como para empezar a articular un poquito la escala en lo que es la ciudad de Buenos Aires a través de todo el mecanismo que tienen ellos de desarrollo productivo. Y hay algunas cuestiones que las tenemos que ver el lunes a las 5 de la tarde, nos reunimos con Victoria, como para empezar también a delinear algunas actividades más que de última la semana que viene te las comento, porque me gusta ir sobre lo firme. No me gusta plantear algo que no sea concretable. O sea, entonces, tenemos muchas opciones dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para trabajarlas en la ciudad. No es una cuestión de posicionamiento, sino de realidad económica. Exactamente. Nosotros tenemos una estructura que tal vez que es comerciante, sabe que a veces tiene un determinado stock, una determinada producción, y uno no puede comprometerse a algo que no puede cumplir. Uh-huh. Pero bueno, hay cuestiones que ya están totalmente determinadas, que son las capacitaciones, obviamente con los formatos online, y con las posibilidades que se puedan articular algunas presenciales. ¿Eso qué arroja? Actividades, o sea, una capacitación de una persona determinada que quiere aprender un oficio. A ver, un ejemplo, o un oficio, o un joven que quiere manejar programas de videojuegos, o una ama de casa que quiere aprender técnicas de costura. No, ajá, sé, te digo lo que primero se me viene a la realidad. Sí, la posibilidad de un oficio. Exacta, pero más allá del oficio, nosotros desde el trabajo con mis compañeras detectamos que la población que queda siempre lejos de estos programas son los chicos que ya se formaron una profesión o que están cursando en la universidad, que acceder a los cursos de capacitación que no son de entidades son hiper caros. Correcto. Podés acceder porque no tenés las herramientas económicas para capacitarte y formarte en tu área, en las ciencias, en la tecnología. Bueno, entonces nosotros queremos también empezar a bajar estas capacitaciones para los estudiantes iniciales o avanzados en diferentes carreras que obviamente estén vinculadas con la demanda de Coronda. Sabemos que tenemos el Instituto Superior de Profesorado, que tenemos la Universidad en Santa Fe, que accede mucho de nuestros estudiantes. Entonces empezar a pensar ese tipo de herramientas de capacitación y formación profesional. Y obviamente vos salís con un certificado emitido por un ente gubernamental, no es lo mismo que hacer un curso de un instituto que no esté reconocido en el ministerio. Entonces, correcto. Esa población es la que vamos a tener que empezar a reforzar las primeras capacitaciones que logremos coordinar con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo aclaro a todo el mundo, porque siempre hay que hablar con la verdad, los tiempos de la burocracia del Estado no son los tiempos que uno desea. Esto lleva un proceso, hay que firmar un convenio, hay que establecer todas las redes de aprendizaje. Nosotros contamos con 7 computadoras en la oficina de empleo, que los alumnos van a poder acceder libremente, el que quiera, y el que no podrá hacerlo en su casa, estas capacitaciones. Pero también estamos mejorando estas cuestiones de entregarles las herramientas a aquellos que no tienen posibilidades de acceder a una computadora, a una impresora, o que su teléfono no tenga las condiciones para hacer este tipo de formación. Correcto. Así que bueno, creo que han sido buenas las decisiones, y bueno, con la ordenanza que el Consejo la pueda aprobar, uno también le puede dar formalidad a cualquier capacitación que se dicte la municipalidad para que tenga peso legal en el certificado del taller o de la capacitación o del curso, porque obviamente todo cambia. Que es un curso, que es un taller, que es una capacitación. Vos sabés qué diferente es pensar para, bueno, obviamente para la ciudad, ¿no? Para los jóvenes de la ciudad o para aquellas personas que piensen querer crecer, tener la posibilidad a mano de hacerlo. Qué diferente es no hay nada al que haya. Creo que, sí, que, sí. Que y que haya y que quede cerca, que quede accesible, que sea una realidad, que se pueda aprender algo en esto que es muy jodido y que de repente, como decías vos, también es caro y por ahí la gran mayoría de estas cosas son semipresenciales, entonces tenés que viajar y se hace muy complicado. Y bueno, en esta realidad económica que tiene nuestro país y nuestra ciudad no queda ajena, en esa gran franja de gente que perdió la posibilidad del estudio, perdió la posibilidad de seguir, porque, bueno, porque la economía, o porque la vida, o porque la economía del país, qué sé yo, quedó afuera. Esta es una gran posibilidad que tiene, y creo que hay que difundirla para que se entienda, porque por ahí no se termina de conocer y no se termina de entender cómo es el acceso y para qué es lo que te deja como saldo. Eso me parece que es lo importante. ¿Para qué te sirve? ¿Qué es lo que podés hacer después de un curso de esos? Y romper con esta negación. Entiendo que hay como una negación de acceder a este tipo de cuestiones. A ver, hay que entender que el saber no ocupa lugar, el saber abre puertas. Obviamente hay programas del ministerio, eso hay que aclararlo, que están diseñados para una determinada franja etaria, para una determinada formación, donde obviamente tengo que respetar lo que se pide desde el ministerio. Por supuesto. Nosotros tenemos que empezar a abrir el abanico. A ver, el trabajo del albañil, nosotros creemos necesario que el trabajo del albañil tiene que estar obviamente tecnificado, que ese albañil manejar herramientas comerciales, administrativas, que los generen como un proyecto de emprendimiento. Entonces, vos formás a esa persona, vos lográs que se visualice con su actividad, mínimamente un monotributo social, que él tenga el beneficio de su obra social y su aporte jubilatorio. Esa persona desde ese momento es visible para el Estado. Si es visible para el Estado, podés acceder a un programa como nosotros lo trabajamos el año pasado. Se beneficiaron 20 personas con el proyecto del Banco Solidario, que estaba la gente de la Feria Huertera, donde ellos recibieron fondos y fondos que se aplican al proceso productivo. Lo mismo para un albañil, que en este Banco Solidario entró dos albañiles que trabajan, que pudieron comprar sus herramientas. Entonces, yo formalizo esa actividad. Si la formalizo, puedo empezar como Estado, municipal, a vincularte con los organismos que puedan bajar los fondos. Lo mismo pensamos, a ver, hay alguien que ya tiene el oficio, que es reparador de PC, bueno, que se acerque al municipio, a la Secretaría de Empleo, y que nosotros vamos armando la base de datos, desde una prestación del servicio a la comunidad, o bien empezar a recibir una formación específica para que incremente su saber. Todo está concatenado. La Oficina de Empleo va a poder, a través de esta reunión que tuvimos en el Ministerio, empezar a bajar algunos programas que obviamente el Gobierno de la Nación lo tiene que formalizar con la provincia de Santa Fe para que nosotros los podamos recibir. Claro. Son dos procesos. Un ejemplo, hay un programa que se llama Intercosecha. Una vez que el cosechero, el que levanta la fruta, simplemente y gráficamente para que la gente entienda, esa persona, si está dado de alta en una de las quintas, deja de trabajar, bueno, en ese periodo que no trabaja recibe una asistencia económica, pero la asistencia económica nosotros la vamos a hacer con una contraprestación de una capacitación post cosecha, a ver la importancia que tiene ellos en el hecho de la cosecha y cómo llega a la industria. Un ejemplo te estoy dando. Entonces, hay programas que los tiene que bajar el Estado Nacional a través de la provincia para que nosotros lo podamos recibir. Entonces, en esos tiempos no son los que uno espera que sean rápidos. Bueno, hoy fue el primer paso con la audiencia de Victoria, que logró esta audiencia en los ministerios, y así también Victoria ya tiene planteado algo en Transporte de la Nación, donde desde la Oficina de Empleo también solicitamos si se nos puede ceder alguna de las instalaciones que tiene el ferrocarril. Las conversaciones a nivel provincial yo ya las estoy teniendo, pero bueno, siempre necesitamos Dios atiende en Buenos Aires. Claro, Dios atiende en Buenos Aires, no, eso no hay duda. Dios atiende en Buenos Aires, lo que está en provincia ya está hablado, pero totalmente. Necesitamos un refuerzo, imagínense todo ese espacio, se puede hacer muchas cosas. ¿Sabes lo que pensaba recién escuchándote con el tema de los oficios? Que no tendría que haber lugar, tendría que haber cola para anotarse. Hoy en esta realidad país, ¿no? Tendría que haber cola de gente y tendría que haber demanda de más elementos para poder satisfacer las necesidades de la gente que tendría que querer poder obtener una capacitación o algo por el estilo. Sí, a ver, un ejemplo en tu área, una reparación de un celular. Acá tenemos reparación de celular, pero tendríamos que tener, obviamente, mayor cantidad de gente para atender a todas las demandas, porque hay gente que puede pagar, hay gente que no puede acceder a comprarse un teléfono, entonces hay que pensar. Los zapatos, tenemos un solo zapatero, esas cuestiones de oficios que uno las va perdiendo en esta vida loca, que se pierde, el chavo de las cosas. Se pierde y se perdió, y chavo, o sea, a ver, el zapatero, te digo el zapatero porque lo planteaste, el zapatero que no le pasó la data o le enseñó a un hijo, a alguien, o formó a alguien en su oficio, y ese oficio se perdió. ¿Cómo se perdieron? Los oficios. Exactamente, suponete, lo que siempre tenemos un problema acá en la municipalidad, no tenemos a alguien que haga torno, entonces tiene que salir, hay una sola persona pero trabaja en la parte pública, entonces hay que salir a buscar en otras ciudades, y eso también parte, yo puedo estar horas hablando, también parte de la formación de las escuelas técnicas, de la cual soy defensora acérrima de las escuelas técnicas. Bueno, ahora se anunció por parte del Gobierno Nacional la construcción de 100 escuelas técnicas, escuchaba la semana pasada. Me puso muy feliz. Gracias a Dios se cambió el discurso de las gestiones anteriores del mismo peronismo, estuvo en contra de la creación de las escuelas técnicas. Más allá de que es una contradicción normal entre este gobierno, que viven de contradicción en contradicción, el anuncio de que hagan 100, me pareció menor, me parece muy interesante. Es súper importante, y nosotros vamos beneficiando con la creación de la escuela, la creación del edificio de la escuela 355, donde yo soy docente, hay muchos docentes de Coronda y sus directivos, el director Gonzebat y Ana María Cavallo son los directivos de esa escuela. Entonces, estas cuestiones, después de tanto tiempo, hay que celebrarlas y más allá del cordón político, son necesarias para la formación técnico-profesional. Sin duda que sí. Belén, yo te agradezco muchísimo este contacto. Me pone muy feliz esto. Me pone muy feliz que se empiece a pensar el futuro. La realidad que vivimos es muy comprometida, y cuando pensás que no tenés nada para hacer, resulta ser que tenés un montón de cosas para hacer. Y sabes que me da bronca porque siempre estuvieron. Y el tema es que nadie la fue a buscar. Sí, las herramientas del Ministerio de Trabajo de la Nación son muy, pero muy interesantes. Y bueno, hay que ser sincera, la pandemia a nosotros nos fortaleció como grupo de trabajo, porque yo tengo que sacarme el sombrero con mis compañeras, ellas me enseñaron mucho, estuvieron prácticamente 4 años parados sin hacer nada, de pronto salieron las capacitaciones, las formaciones, los chicos trabajando, los proyectos de tramados productivos, y eso no lo hace Belén Sierra, lo hace el equipo de trabajo, que son 4 compañeras que tengo que sacarme el sombrero, igual que las chicas de la SAL, porque las chicas de la SAL han creado ordenanzas para regular el tema alimentario, han hecho el proyecto Cocino en Casa, donde hay 16 personas que se inscribieron para poder vender lo que fabrican en su casa con normativas de seguridad, han capacitado a todos los carpatos, ¿no? A los carniceros que le interesaba empezar a pensar todo lo que son los embutidos, y bueno, ahí tenemos un cuello legal que le estamos buscando la vuelta con las chicas para hacer un acompañamiento de todo lo que sea el laboratorio de los chacinados específicamente, que están trabajando las chicas, bueno, vinieron gente de Esperanza, se capacitaron el año pasado. A veces nosotros tenemos que hacer una crítica al interior nuestro, nosotros tenemos que hacer un refuerzo de comunicación. A veces los ponemos con el Facebook, pero no todo el mundo accede al Facebook. Esto que vos estás haciendo es otra población, otra gente que el domingo se está haciendo hoy y dice, ah, esta loca, ¿quién es? No, pero sí. ¿Sabés sí, qué es lo bueno más allá de todo? Que primero felicitar a la gente que está haciendo asado, ¿no? Sí, porque ya creo que es un logro. Privilegiado. Es un logro. Y la otra, bueno, entiendo que es el día. Por eso estamos acá, digamos. Acompañamos el domingo de la gente desde hace muchísimos años. Y la idea es que sea un día tranquilo el domingo. Contarle estas cosas que pasan de largo durante toda la semana, porque la gente está con la cabeza en otra cosa, haciendo otras cosas. Y bueno, en esta vía, en este día, poderle interiorizar de esto y aprender un poco y escuchar que se están haciendo cosas y que se quiere recuperar. Sí. Y que hay un futuro y que depende mucho de la gente, pero también depende de las autoridades. Y en esto, que las autoridades que lo puedan sostener, que no, porque cambiemos una gestión por otra, lo que está bien hecho se tiene que sostener. Tiene que continuar. Pero eso es un ego, claro, eso es un ego y una cuestión que uno tiene que hacer un ejercicio de lo que es una política pública y lo que es una política de una gestión. Esas son políticas públicas. Sí, sí, sí. Que sí, las sí, llevamos sí, a sí, cabo sí, con la gestión del intendente Ricardo Ramírez, pero vos lo dijiste. Estuvieron, no las buscaron, no se las hicieron, bueno, hay que sostener. Son proyectos a futuro. Hoy uno siembra, la cosecha la ven otras generaciones, pero se inicia. También convengamos que también depende de nosotros, ¿no? Esto de la continuidad, ¿no? Porque, a ver, se va Ramírez, no sé, no creo que se vaya dentro de 2 años, ponerle dentro de 6 años que termine su mandato, porque obviamente Bachi va a ser reelegido. El que viene, la gente va a tener que decirle, por favor, a ver, sabemos que está esto, vamos a seguir, miremos para adelante, tenemos un camino para seguir. Y en esto, lo ato a la macro de Coronda, ¿no? En buscar la forma de seguir para adelante en un proyecto de ciudad, que sin lugar a dudas, entiendo que será una de las posibilidades ciertas que tiene planteado este gobierno. Te lo planteo a vos como parte del Ejecutivo en la parte que te toca. Sí, obviamente. Y otra cuestión para también la última, si la gente tiene buenas noticias, nosotros venimos trabajando con Paulina Bajilet, que es la responsable del área de planeamiento urbano. Hicimos la presentación en la Secretaría de Comercio Interior, del cual yo no tengo ninguna palabra negativa, al contrario, es una secretaría que siempre escucha nuestros pedidos y nos acompaña, para conformar la marca de lo que se llama el cielo abierto y empezar a hacer algunas pequeñas intervenciones, que el de calle San Martín no de envergadura, edilicia grande, sino con cuestiones de señalética, de zonas de descanso. Bueno, Paulina ya tiene todo armado, ahora nos juntamos la semana que viene con la diseñadora grande. ¿Cuándo la vemos? ¿Cuándo la vemos? La quiero ver. La quiero ver. Ya lo tenemos, la Secretaría de Comercio Interior sí se comprometió, y sé que la persona que está a cargo, Juan Marco Aviano, licenciado, es una persona de palabra y que ha sido muy comprometido en la cosecha con nosotros, y sé que nos va a acompañar para que, bueno, recibir, son fondos que reciben todos los municipios que presentan estos proyectos. Yo entiendo que, a ver, yo te voy a poner 2 ejemplos, la gente que hace política para la foto, y la gente que trabaja porque tiene que trabajar y lo siente como vocación, ¿sí? La gente que trabaja para la foto levanta un dedo y se saca una foto levantando un dedo y dice, acá estamos, así, sí, ¿viste? En el verbo endo, ando, indo, participando, sí, acompañando, haciendo, qué sé yo, nada, sí, nada. Y la gente que hace todo este laburo como estaba haciendo vos, que, a ver, no haces bulla con todo esto, todo por el contrario. Te diría que hasta tenés un perfil bajo dentro de lo que es la media de los políticos. Y me parece tan importante todo lo que estás diciendo, y me parece importante que la gente sepa, porque en la forma que la gente sepa, obviamente va a poder concurrir, participar, comunicar, hacer esto una idea fuerza entre todos, que es un poco donde empezamos hablando este tema. Sí, sobre todo yo muestro acciones, yo lo puedo mostrar, lo que digo lo puedo mostrar con hechos, con estadística, y básicamente sé que este año nos van a aprobar esta intervención del famoso cielo abierto, porque ya se ha digerido todo, se ha acordado todo, y era una cuestión que los últimos fondos no entraron en el presupuesto, pero es verdad lo que dicen. Nosotros con la presentación llegamos muy sobre diciembre, entonces entraríamos ahora ya con 2022. Y sé que lo va a concretar porque es una palabra de alguien que también entiende que las políticas son públicas. El licenciado Juan Marco Aviano es una persona que ha ayudado mucho a la ciudad desde su perspectiva. Así que bueno, yo te voy contando, vos llamame, vuelvo a decir lo mismo, la comunicación por ahí, el que tiene que salir a decir las cosas es el municipio, lo hacemos a través de las redes sociales, pero nos faltan cuestiones para que la gente vea realidad. Bueno, yo te cuento, no es normal que haya en la radio normalmente o en los medios una nota de casi media hora de proyectos, media hora de futuro. Sí. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hablamos hace media hora que estamos hablando de futuro, de propuestas concretas para tener una mejor calidad de vida, para mirar para adelante, pensando que es cierto, o sea, que se puede. Realidades, cosas concretas, ¿sí? Y es un poco lo que nos falta, saber y creer que otra realidad es posible, Belén. Sí, es posible y con pequeñas acciones concretas. Y con esto te agradezco a vos, le ofrezco disculpas a tu esposo que te está bancando, y le mando un abrazo. No, ahora llegamos a casa, ya estoy acá sentada y mi hijo me dice, ¿dónde te vas? Porque me ve con el teléfono. Belén, gracias de corazón. Así que bueno, que tengan buen domingo y bueno, felicitaciones por la gestión. Gracias. Después te voy a llamar para algunas actividades que vamos a hacer dentro del Día de la Mujer. Dale. Obviamente con la mirada productiva. Acá estamos y acá estaremos, no solo estamos. Estuvimos, estamos y estaremos. Bueno, ya que está, me encanta así, vamos reforzando los verbos y estudiando cómo se escriben y cómo se articulan. Sí. Vos sabés que el día que la política entienda que no pasa por la foto, sino por la acción, pero la acción hay que comunicarla, no venderla, comunicarla. Ese va a ser muy importante y va a marcar un cambio en la política de este país. Un beso grande, Belén, perfecto. Muchas gracias. Que tenga buen domingo. Gracias. Charlamos con la secretaria de la producción de la Municipalidad de Coronda, la profesora María Belén Sierra. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.